Hola, pertenezco a la Mutual Jóvenes en Marcha. Somos 26 familias y en nuestra entidad la vivienda de cada socio se construye a través de la ayuda mutua. Todo aquel que ingresó a la Mutual fue consciente de que debía cumplir con requisitos básicos, entre ellos el asistir los sábados para colaborar con los demás asociados. Hoy, por ejemplo, nos hemos dividido en tres grupos para ayudar en el llenado del cimiento del módulo de Miguel Santana, la continuación de las paredes de la casa de Graciela y Raúl Lucero y el traslado de ladrillos para avanzar en la casa de Tania Ledé. Estamos convencidos de que siendo solidarios llegaremos a término con la vivienda de cada socio en el 2018. Reportó Andrea desde el barrio Palmira Crece.